liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. Y Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. De poder, no debemos temer. Su brazo no es corto, Él salvará. Yo sé que Él me levanta a una corrugada. Él me liberará. Él me liberará. Él calma la tempestad. Gracias, Señor.